La Blue Whale Agent, transmitiendo desde México Distrito Federal, presenta Potato Head con Sebastián Prida, Eduardo Blanco, Matías Barrón e invitados. Bienvenidos a la cuarta temporada de The Blue Whale Agent. Yo soy Sebastián Prida. Yo soy Eduardo Blanco. Y Matías Barrón. Y también tenemos muchos invitados aquí en la sala. Y tenemos música muy formidable para ustedes. La próxima canción que les vamos a poner para empezar esta fabulosa temporada. Y también les quiero desear un feliz año atrasado, ya que seguimos en enero, ya sean finales de enero, aunque sea. La próxima canción, déjenme ver cuál voy a escoger. Estamos en un mood un poco más relajado, como lo pueden escuchar en esta música. La próxima canción es una canción padrísima, que luego vamos a tener una entrevista con la cantante, que se llama Maya Solovey. La canción se llama Ring Ring Ring y nos van a platicar un poco sobre la biografía de esta mujer. Bueno, esta maravillosa cantautora es de Massachusetts y vivió en Ecuador y en España. Lo interesante de ella es que canta en tres idiomas, portugués, español e inglés. Porque dice que la música mucho te lleva por las palabras. Entonces, ella lo pone en idiomas que sean de cierto país porque hay ciertas tradiciones y culturas que te llegan a través del idioma. Entonces, el idioma también es importante en la música. Entonces, bueno, es muy culta esta cantautora. Sí. Y bueno, ella ha hecho mucha música para promociones como Target y Ralph Lauren. Sí. Yo hablé con su, bueno, por mail hablé con su manager para ver si poníamos su entrevista en este episodio de estreno, pero con mucha lástima no pudieron grabar el día que les dimos, pero próximamente durante esta temporada les vamos a dar esa entrevista. Y también el próximo episodio vamos a tener una entrevista a Neon Lion, una banda creciente en México. Entonces, esta canción es Ring Ring Ring de Maya Solovey. Say that you're leaving, thin as a shadow. Don't walk away, don't walk away. There's still waters to travel. Planted a garden, filled it with flowers. We dug a hole, we dug a hole. Now we're praying for showers. Went for a short walk, found you some new shoes. I hope they fit, I hope they fit. Please let me tie them for you. We have all the things we need to make it work. Ding, ding, ding, please don't give up even though I know it hurts. Tweet, tweet, tweet, listen to the happy flying birds outside. Let their soul fill you up. We are young and we have say that you're time. Leaving. Fat as an apple. You. We built a new house for our pet mouse. Now he is home, now he is home. The roof keeps out the owls. Went to the movies, got us some best seats. Don't fall asleep, don't fall asleep. Monsters are really scary. We can, oh yes we can. Bueno, pues eso fue Maya Solovey con una canción que se llama Ring Ring Ring. Una canción bastante feliz para todos los que nos están escuchando y en estos tiempos están contentos, ¿no? Diría yo. Sí, más que nada tranquilizante. Te hace sentir seguro, como ella misma describe sus canciones. Y bueno, podemos... Aquí estaba leyendo que el coproductor de ella, Bassi, es también ha sido el coproductor y productor de Bob Dylan, de Christina Aguilera. Entonces, bueno, es, yo creo que es una gran artista, ¿no? Una muy, muy gran artista. Y ahora, para que no se nos aburran, vamos a poner otra canción que se llama Black... Bueno, la canción se llama Beat the Devil's Tattoo, de una banda que se llama Black Rebel Motorcycle Club. Es una canción rock y nos van a platicar también un poco sobre la biografía de esta artista que ya lleva bastante tiempo. Y ahorita nada más quiero comentar una cosa rapidísima antes de continuar. Hoy que estaba investigando sobre estos artistas para investigar sobre sus biografías, me metí a Wikipedia, la enciclopedia más grande, y no me dejaba entrar. Me salió un letrero: no, no puedes entrar. ¿Saben por qué? Porque el Senado de Estados Unidos está creando una nueva ley para un poco de los derechos de autor, para que, bueno, que para va a acabar censurar las páginas, sí, ¿no? Para censurar las páginas, y va a acabar afectando a Wikipedia. Entonces están haciendo una huelga en contra de esto y pues la verdad que sí está afectando muchísimo. En contra de la famosísima ley SOPA. Y bueno, eso también implica, salen perjudicados Cuevana, YouTube, Facebook, Twitter y todas las redes sociales que tengan marcas, patrocinios, todas las páginas, lo que sea. Y bueno, esta banda de Black Rebel Motorcycle Club es un grupo estadounidense de garage rock y rock alternativo. Y bueno, toman el nombre de una película de Marlon Brando de 1953. Y bueno, pues, vamos a escuchar. Oh, devil's tattoo. The Blue Legend Podcast está registrado bajo una licencia no comercial de Creative Commons. Pues eso fue una canción de Black Rebel Motorcycle Club. Muy, muy, como decía Eduardo, muy garage, el estilo, y también sí. Dicen un poco vaquero. Muy americano el estilo, ¿no? Bueno, ahorita les vamos a dar un comentario muy interesante sobre la canción que escuchamos anteriormente de Maya, Solo Bass, así. Bueno, lo que más me interesó de esa canción fue que que lo principal, digamos, el protagónico es su voz. Si se fijaron, la voz se oye muy por encima de todos los instrumentos. Soy muy por encima de todos los instrumentos. Igual el otro que... la otra voz que la acompaña, que ahorita no tengo cómo... no tengo cómo se llama. Pero son las dos voces, es lo principal de la canción, ¿no? Sí. Esa canción de Maya Solovey, no es ella sola, como dice Matías. También hay otro cantante que se llama Eric Mouse, sí, que es el que hace las voces del fondo, que en vez de utilizar un bajo, usan la voz grave del hombre para demostrar el beat o como sí, y muy afinada la voz, sí, de él. Lo que yo estaba viendo también de esta banda, ¿cuál? Es que sí, la de Maya. Ah, la de Maya. Es que usa, todos cantan menos el baterista. Entonces, sí, el bajista y todos cantan. Raro eso en una banda que todos canten. Muy original. Sí. Muy original. Y bueno, ahorita para no quitarles más tiempo, vamos a escuchar una canción de un artista que se llama Benji Cosa y la canción se llama It's Coming to You. Bueno, Benji Cosa es un cantante y escritor del género indie. Él empezó grabando, pues, como cualquier buena banda o buen cantautor indie, pues, independientemente, como dice el nombre. Y bueno, ya se volvió un poco más comercial cuando hizo el soundtrack de la película Zero Day, de Año Cero. De ahí fue donde ya lo empezaron a... ya estuvo con una marca, un label. Entonces, pues muy bien. Muy bueno. Vamos a escuchar esta canción que se llama It's Coming to You. Come to bliss, but you know it won't hear it so. Bueno, esto fue It's Coming to You de Benji Kosa. Muy buena canción, por cierto. Ahorita estábamos viendo algunas fotos de este artista que comentamos que no, su foto no parece... No aparenta ser. No aparenta ser lo que es. Ahora, antes de seguir, yo les quiero, de los artistas que hemos escuchado, les quiero comentar que los pueden... Ah, no, todavía no. Ahorita que continuemos les voy a decir, los pueden seguir en Twitter, obviamente, búsquenlos. Y su música la pueden encontrar ya sea en Musical.ly, como lo escuchamos anteriormente, o en iTunes, desde luego, si piensan comprarlo. Después de la ley Sopas, ya que todo va a ser medio ilegal. Tengan cuidado. A pagar, señores, por su música. Pues bueno, la próxima canción se llama What Wouldn't I Do, de Stray Folk. Vamos a escuchar un poco sobre su biografía. Bueno, esto es un grupo del norte de Suecia. Y pues también están como medio empezando. Empezaron en el 2002 a tocar. Y estos compiten en también concursos ahí de Suecia, que son una banda alternativa con un poco de country. Así se definen ellos como el género alternativo country. Y bueno, van a varios championships de música allá en Suecia, de country alternative, que es muy famoso allá en Suecia. Pues vayamos a escuchar este nuevo estreno, What Wouldn't I Do, de Stray Folk. What wouldn't I do to have a woman like you? There's nobody here to haul my heart like you do. And if it were up to me, I'd take the next early train to come back over and see you again. And what wouldn't I do to have you back? I long for another few miles down the track, and to crawl up beside when the night's dreary and dark, to hold me close and mend my weary heart. What wouldn't I do to get to know you a little better than I already do, and to follow that road to whatever end, eternity or around the next bend. What wouldn't I do to kiss your sweet lips and the smell of your skin I surely miss, and that squint of your eye when you offer a smile could carry me through any ordeal or trial. Oh, what wouldn't I do to forget about you? Well, it'd sure be easier if I hadn't a clue. They yonder somewhere is a love that I lost, and that I would have kept no matter the cost. Yeah, what wouldn't I do for that sweet bliss? And that is not knowing what it is that you meant, and to ease the load that bears down on my stride. Who knows, my darling, I've surely tried. And broke is my heart as I wail and I whisper a song about her and that gentle wind that blew through her curves. And I tell you that story of how it came to be that we walked alongside for a while, she and me. And what wouldn't I do to ride it again, so I could change the way that it ends? so I could change the way that it ends. La música presentada en este episodio de The Blue Whale Legend Podcast fue proporcionada por el archivo FMA y por Musical.ly. Pues bueno, esa fue la fabulosa canción que acabamos de escuchar. Un poco country, bastante country más bien diría yo. A Matías ahorita nos comentaba, no le gustó el country. A mí me parece una verdadera y absoluta cosa agradable, ¿no? Maravilla. Cosa agradable, maravilla. Una maravilla diría. Sí, y pues bueno, ahorita nos metimos otra vez a Wikipedia para seguir comentando sobre esto. Aunque ya nada más fue un poco de curiosidad y de hecho nos metimos a la página de Wikipedia. Se tardó como, ¿qué serán? 5 segundos en mandarte a esta frase que dice... Imagine a world without free knowledge. Imagine a world without free knowledge. Y te bloquea la página. Tristemente. Explicándote lo que es esta ley SOTAS por sus siglas en inglés. Entonces, bueno, yo creo que es una ley que va en serio, porque si no, no estarían tan preocupados las redes sociales, ¿no? Porque no es un mito urbano que todos digan, ¿no? Yo creo que ya, si Wikipedia hizo esto, siendo la enciclopedia más grande del mundo. Más utilizada. Y más utilizada, yo creo que sí está preocupante. Y bueno, sí, pues ya veremos si pasa o no. La ley que yo, en mi opinión, no creo que pase. Pero bueno, eso es lo que también espero, ¿no? Digo, ¿quién sabe? Pues sí. La próxima canción que vamos a escuchar se llama Rounder Than an Orange Peel, de un artista que se llama Breen. Y vamos a escuchar un poco sobre su... sobre vida. Su fabulosa vida. De la palabra fabulosa, fabulosa y soberbia vida. Bueno, esto es también... es muy casera la cosa. Esta es... es un cuate que graba en su departamento. Dice que compone de 1 a 2 canciones por semana y las sube a internet. Y bueno, es de Suiza, originario de Suiza, y lo han comparado con Simon and Garfunkel. Ah, mira, esa banda a mí me encanta. De hecho, bueno, eran gays, ¿no? Sí, eran mitos. Sí, eran novios entre ellos. Y bueno, por eso no. Se separaron cuando se pelearon. Ajá, se pelearon y se separaron y todo. Y bueno, este cuate, pues muy buena onda, sube sus canciones y las pueden bajar gratis. Y bueno, pues sí. Finalmente es su obra y es su música y él decidió hacer esto muy, muy buena onda. Un artista de verdad que no sea prostituido. Prostituido, venderse como una puta. Exactamente. Ahora, hablando de Simon... Así de fuerte. Hablando de Simon y Garfunkel, fueron aquellos que... Yo les quiero recomendar una película que se llama El Graduado. Es de una película de los 60s. La, la, la, la, la, la, la. Sí, sí, sí. Hicieron, de hecho, ahí la canción de Mrs. Robinson salió por esa película. Y si voltean aquí a ver en el estudio... Ese postre naranja es en realidad un stencil de la portada de esa película. Que completamente el soundtrack lo hizo Simon and Garfunkel. ¿Y quién es Dustin Hoffman? Dustin Hoffman, sí. Le tomaremos una foto y la subiremos a la página. Sí, para que lo puedan observar. Aprecien el arte que tenemos aquí en el estudio. Super estudio, diría Super yo. Super estudio. Y bueno, nada más yo quería decir una cosa. Que si después aprobada la ley Sopas, vamos a la cárcel. Sopa, no sopa. Acuérdense de nosotros, acuérdense de la buena música. Y bueno, pues Prida, yo y Matías estaremos desde la cárcel pensando en todos nuestros radioescuchas. Sí. No nos Ahora, olvide. A todos aquellos, ahorita recordando esto de la prostitución musical, a todos aquellos que son artistas y están empezando, por favor, no se vendan como putas. Porque los que se venden como putas, a Zoe, que me gusta mucho, se vendió como una puta en el comercial de HP, ¿no? Foster the People. Bueno, pero Foster the People fue porque era una canción, la de Pumped Up Kicks, que a mí me impresionó mucho que primero la empezaron a poner en Ibero 90.9 y se arrepintieron porque la volvieron muy famosa y la tomó 91.3 bueno. Alfa. Uf. Y bueno, ahí sí la volvieron... La hicieron pedazos. Y me acuerdo una vez que estaba en el coche, que en algún instante estaba escuchando 91.3, y dijeron, la próxima canción es de Foster the People, y la canción se llama Pumped Up with the Kicks. Y yo ahí me enojé bastante porque dije, uno, No se llama Pumped Up with the Kicks, se llama Pumped Up Kicks. Así que son unos insulsos, unos villamelones, lame huevos. Bueno, a mí me tocó que estaba en el radio, ya no me acuerdo que, bueno, no voy a nombrar este transmisoras. Pero bueno, no, estaba escuchando. Sí. Menciónala. Bueno, era sí, Radio censura. Reactor, que la verdad es muy buena. Muy buena. Sí, no vamos, no estamos criticando. Pero había una jovencita que estaba hablando del famoso grupo Edward Sharpe and the Magnetic Zeros y dijo Edward Shape and the Magnetic Zeros y lo repitió, o sea, no fue error de una vez, bueno, fueron varios errores. Y ahora nos va a pasar a nosotros con otro cantante que vamos a poner que se llama Menhir, no sabemos bien cómo se pronuncia, pero la verdad que la canción es muy buena, la vamos a poner después, pero para no echar choro, les vamos a poner esta canción que se llama Rounder Than an Orange Peel de Bryn. You wake up, I'm over, we've done it again. The city's in colder and I need her to take my mind. All things of now and into you somehow. The world is rounder than an orange peel. The sun is further than the atmosphere. Se encuentra en iTunes. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. El mundo es más redondo que la cáscara de una naranja. Te deja pensando. Te pone a reflexionar sobre así la vida. Se llama la canción y el coro es bastante pegajoso. Sí. The world is rounder than an orange peel. Los cantantes. Bueno, más o menos. Estaba pensando que qué impresión que el mundo sea completamente redondo. Elíptico. Es impresionante. ¿Es elíptico? Sí. Ay, entonces... El mundo no está redondo. No, elíptico es como una naranja. Sí, o sea, las naranjas no son... Naranja. Es que lo que dice esta canción es que el mundo no es redondo perfectamente, sino es como... medio redondo. The world is rounder. O sea, es más redondo que una naranja. Pero no es una mentira. Es una mentira lo que nos han enseñado en geografía. Porque el mundo siempre nos han decidido que... Palabras. Nos han dicho. Inmortal. Siempre nos han dicho que el mundo es... redondo, bueno, es como de la forma de una mandarina, ¿no? Que es como aplastada de arriba. Y no, naranja, y la canción, mejor, para que vaya sí, una naranja, canción. Pero es que siempre decían mandarina. Y en esta canción lo niega. Quizás es un profeta, no sabemos, este tal Breen. Quizás es un profeta y no lo sabemos. Y él dice que en realidad el mundo es todavía más redondo que una naranja. No se deje pendejear. Desde el sótano de su casa. Desde el sótano de su casa. Y bueno, a ver, vamos a escoger otra canción. Vamos. Dejen ver qué se me ocurre. Otra canción. Estoy viendo. Vamos a escuchar la de... que se llama The Last Time, de una banda que se llama Men Hears of Air Grah. Un nombre un poco... medieval. Nombre medieval. Air Grah. Bueno, esta es una banda de Woodstock, Oxford. Y es inspirado por los sonidos acústicos de los 60s y 70s. A mí, bueno, me pareció maravillosa. Vamos a escuchar la canción. Vamos a escuchar esta canción. Vale. ¿Qué se llama? Está arriba. Está arriba. ¿En qué parte de arriba? Aquí está. Se llama The Last Time. Es que me pierdo en esta cosa. Estamos estrenando un nuevo programa. Estrenando estudio, vaya. Estrenando estudio. Y está más confuso. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama The Last Time, The Men Hears of Air Grah. Of Air Grah. Ojalá lo pronunciemos bien. Pero si bueno, no, disfrútenla. No se vayan a enojar. Bueno, esto fue The Last Time, The Menhirs of Air Grah. Of Air Grah. Air Grah. Y ahorita que les quiero decir, para que busquen a estos artistas en sus páginas de internet, estoy aquí en la de Breen, que fue la canción que escuchamos. Fue esas dos canciones, ¿no? Sí. Antes de la de Menhirs of Air Grah. De hecho, fue la de... Bueno, para que se puedan meter, es Breen.com. ¿Cómo se escribe Breen? Es B-R-Y-N. Y sabemos que este artista, Hoy nos vimos bastante internacionales porque esta artista es de Switzerland. Suiza. De Suiza. En español. Una navaja suiza, ¿eh? Una navaja suiza lleno. Lleno, como abres las navajas suyas que está lleno de mamadas, él está lleno de música. Lleno de talento, diría. Lleno de mamadas. Y estamos lleno. Es que ahorita nos gusta ver las fotos de los artistas mientras escuchamos sus canciones y nos tratamos de imaginar antes de ver la foto cómo son. Y si concuerdan con nuestra imagen previa. En el estilo de Brin es completamente el estilo con sus gafas amarillas. Hipsteronas, yo no diría hipster. Bueno, sí. No, sí, lamentablemente sí. Lamentablemente hipsterona. Aquí tenemos que también toca la batería. ¿O es el baterista? No, bueno. Una variedad de imágenes. Como el baterista. Navaja suiza, como lo habíamos dicho. Sí. Una cajita de maravillas. Y todos son como güeros pelirrojos. Muy internacional. Sí, toda la música que pusimos hoy fue muy caucásica, completamente internacional. Y pues bueno, para terminar, les voy a recomendar esta banda que se llama Sick of Sarah. La pueden seguir en Twitter. Está como Sick of Sarah. Enfermo de Sarah. Enfermo de Sarah. Pero y déjame. Se pueden meter a su página de MySpace, que es myspace.com/SickofSarah. Síganla, por favor. Y esta canción se llama The Last Time. Vamos a escuchar un poquito sobre su vida. Bueno, es una banda de Minneapolis, se formó en el 2005 y el nombre es muy, el nombre, como lo ven, Sick of Sarah, es un nombre pues muy original. Pero ¿cómo nació este nombre? Este nombre nació porque Adisha, que es la cantante, era de compañera de habitación, de roommate, tenía a una compañera que se llamaba Sarah. Esta no le gustaba nada su nombre. Entonces, un día la escuchó en su dormitorio que gritaba "I'm sick of Sarah". Así, la misma Sarah. Entonces, bueno, le gustó el nombre para la banda, muy alternativa, ¿no? Pero bueno, pues vamos a escuchar un poco de esta canción. Pero antes, los dejamos con esta canción de Sick of Sarah. Gracias por escucharnos en estos alrededor de 40 minutos. Estamos también tratando de hacer más episodios a la semana. Para que ustedes cuando vayan en el coche nos escuchen en vez de estar escuchando a locutores diciendo los nombres idioteses. Mal. Idioteses. Y nada internacionales. Como nosotros. Nada internacionales, por supuesto. Y empiezan a decir Edward Shape and the Magnetic Zeros o Pumped Up with the Kicks. Así que escúchenos cada semana, dos veces a la semana, tres, dependiendo de nuestro humor en esta última temporada de The Blue Whale Legend. Bueno, entonces nos dejamos con esta canción. Algunas palabras. Nos vemos la próxima semana, amigos. ¿No saben qué yo quiero decir? ¿Qué? Fue un placer. Claro. Fue un placer servirles. Siempre es un placer. Y fue un placer estar aquí con mis amigos, el buen Matías, que por eso se llama así el episodio Potato Head, porque le dicen patata. En español de España, no, patata. No me bueno, le dicen pata, le dicen no pata. No me balconés, por favor. Joder, le dicen patata. Patata es potato. Nos vale. Escuchan internacionalmente aquí. Para todos los que se creen españoles también, ¿no? Patata. Papa se dice. No me gustan los que se creen españoles. Pues bueno, los dejamos con esta canción que se llama Hugo Sánchez. Kickback de Sick of Sarah. Nos vemos, chavos. Not a place in time. We're just likes to dance. Ooh, but they'll be waiting for the kickbacks, ripping on the rejects they call my.